¿A dónde iríamos, verdad, si no tuviéramos a Cristo? Pero la única diferencia es que reconocemos a dónde iríamos si no tuviéramos a Jesús, porque le hemos conocido. Cuando uno no conoce a alguien, no se pierde nada. Es como que nosotros extrañemos a alguien que nunca conocimos. Es tonto eso, porque en realidad lo que se extraña es lo que estuvimos al lado, lo que tuvimos comunión con esa persona, o tuvimos una historia, o algo sucedió, momentos que hemos pasado con alguien compartiendo la vida. Y cuando uno no lo tiene ya eso, realmente siente aquella pérdida, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos saber que a dónde iría yo si no tuvieras tú, si no le conocemos? Así que es muy, muy triste, que porque muchas veces en nuestra vida conocemos a Cristo en un tiempo avanzado. Por ejemplo, yo soy uno de esos casos. A mí me hablaban de mil maneras y me reía de todas esas cosas. No me importaban esas cosas. ¿Por qué? Porque no le conocía. No, pero mirá que vos no te imaginás qué lindo que es amar a Cristo, que Cristo te ama, pero no, si no le conozco, no voy a sentir la pérdida, ni me importa. Yo si no lo veo, no lo creo, y yo voy a seguir mi vida y voy a hacer todo lo que quiera, porque en definitiva es lo único que conozco. Más, si me hace dejar lo que conozco por lo que no conozco, me parece que voy a extrañar más las cosas que voy a dejar. Aunque a Dios, a ese Dios que tú me hablas, le parecerán feas. Y bueno, si le parecen feas, mala suerte, yo no le conozco, no me importa. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos no solo que le hay, sino que hemos tenido con Él charlas a solas. Él conoce nuestro corazón, todo nuestro interior. Él conoce nuestra vida y todo lo que nosotros pasamos y todo lo que nosotros hacemos. Ahí nos damos cuenta que ya empezamos a tener comunión con aquel que nos creó. Y empezamos a entender de que hemos sido creados, de que hemos sido nosotros formados con su propia mano. Hemos entendido que nosotros tenemos un propósito, aunque no le conozcamos. Pero de repente un hombre o una mujer o quien sea, un ser humano, me empieza a hablar de ese Cristo, porque Cristo mismo le pone el corazón a las personas para que nos hablen a nosotros. De tal manera que Él mismo, siendo Dios, dejó su deidad para hacerse hombre, para estar entre ¿quién? Entre nosotros. ¿Para qué? Para poder hablar, para poder mostrarse, para poder mostrar su deidad, para poder mostrar su poder. Todas esas cosas. Quiere decir que es necesario que se presente delante de nosotros alguien que tenga la misma imagen y la misma semejanza. O sea, un hombre. La palabra de Dios es muy clara. Dice que si un hombre viera a Dios, si un hombre tan solo lo viera, moriría instantáneamente, porque nosotros no podemos ver tan grande belleza, tan grande santidad en todos nuestros pecados, de tan pecadores que somos. Viéndole nomás a Dios, moriríamos instantáneamente, eso dice la Biblia. No se distraigan, siéntense. Por eso, hermano, nadie puede extrañar lo que no tiene. Es como que yo les pregunto a ustedes, ¿no tienen auto? ¿Cuántos tienen auto acá? Ninguno tenemos auto. Y yo te pregunté, ¿extrañás tu auto? Y sí, nunca lo tuve. Entonces, ¿podemos extrañar a Dios? ¿Podemos saber lo que es eso si no lo tuvimos? Pero una vez que le conocimos, es imposible para nosotros despegarnos de aquel que nos da la paz interior. Es imposible. Por eso yo hoy quería compartir con ustedes de un hombre que era muy engañador era, se llamaba Jacob. Este era un hombre que realmente había pasado por diferentes circunstancias, para que ustedes, aquellos que no conocen en profundidad quién era Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham, para que ustedes tengan una idea. Es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú, ellos eran mellizos, gemelos, que salieron los dos juntos. Pero por lo consiguiente, como por naturaleza, sale uno primero y después salió el otro. Pero había algo que sucedía con ese tema del nacimiento primario. Nacimiento primario era que aquel que nacía primero era el primogénito, era el primer hijo. Y por lo consiguiente, al ser el primer hijo, él se llevaba toda la bendición y toda la herencia de su padre. Este niño que iba a nacer en el mismo tiempo que Saúl, que era un hermano, este Saúl que salió primero, no le importaban las cosas de Dios, ni la primogenitura, ni nada. No le importaba nada a Esaú, pero Jacob amaba esa primogenitura. Él quería tener la bendición de su padre. Por lo consiguiente, dice que cuando estaba naciendo Esaú, él estira la mano de adentro de su madre y lo agarra del talón y no lo quería soltar porque quería nacer el primero. Ya tenía impreso dentro de él desde el principio que él quería de Dios. Y ya empezó a tratar de engañar, de alguna manera, de ponerse anticipado a la naturaleza. ¿Para qué? Para llegar a la primogenitura de Dios. Y uno dice, pero un bebé podría pensar así. Ya estaba impreso en él que él iba a ser un señalado por Dios. Este Jacob fue creciendo y cuando era un jovencito engaña a su padre, que era viejo, porque parece que Saúl era peludito, tenía vellos en los brazos, era cazador, y Jacob era bien lampiño, no tenía pelos. Entonces el padre, aún siendo muy viejito y estando ya medio ciego, que era Isaac, le reconocía tocándole a Jacob. Y cuando le tocaba, sabía que era, oh, tú eres Esaú. Tú eres Esaú. Y le olía, como era un cazador Esaú, dice, tú eres Esaú, tú eres mi hijo mayor, y a ti te voy a bendecir. Y Jacob, mirando esa postura, sabía que se perdía la posibilidad de ser bendecido por su padre. Entonces la madre, también viendo aquello, de aquel deseo ferviente de su hijo, y el Esaú que no le importaba la primogenitura para nada, a mí no me interesan esas cosas, pero le pertenecía, y a este que no le pertenecía, sí le importaba. Entonces la madre le dice, escúchame. Esto está en Génesis 27:20. Escucha, hijo, yo te voy a poner pelitos de, como de una cabrita o algo, como una ovejita, para que vos parezcas como peludito. Te arrimas al lado de tu padre, le cocinamos un guisadito y tu padre te va a bendecir. Y la madre ayudó a una gran mentira. Miren quién era Jacob. Y la madre ayuda a esa gran mentira para que Jacob reciba su bendición, y la recibió su bendición. Pero ¿cómo? Con engaños. Ahora, ¿qué pasa con estas cosas extrañas de Dios? ¿Cuántos de nosotros de repente somos engañadores? De alguna manera también somos mentirosos o hacemos cosas que no debemos. Pero ¿qué estuvimos hablando en estos tiempos pasados, justamente en todas estas prédicas? Que el Señor mira lo que es el corazón y la intención tuya, que realmente quieres buscar de Dios pero no puedes. Y a veces cometemos ese tipo de errores, de engañar o de engañarte. Después también, cuando fue más grande, estuvo trabajando para su suegro, porque él amaba a una mujer. Y él dijo, yo quiero trabajar por esa mujer. Y el suegro le dijo, bueno, trabaja. Y cuando termina los 7 años de trabajo, en vez de darle a la mujer que él amaba, le dio a otra, a la hermana. Y así mismo el engañador ha sido engañado en muchas cosas. Él iba a llevarse todos los corderos y todo el ganado y todo lo que tuviera manchado y mal. Le dijo el suegro, eso llévatelo cuando tú te vayas con mis hijas, pero los buenos no. ¿Qué hacía Jacob? Manchaba con tinta y con cosas, de alguna manera, las lanas de aquellos animales para llevárselas. ¿Era un engañador? Era un engañador. Pero había llegado un momento que estas cosas se habían terminado ya, porque él necesitaba la bendición de Dios. Él necesitaba esta bendición de Dios. ¿Y saben qué? En el Génesis 32, 22, Él va a pelear por su bendición. Él va a pelear por su bendición. Ahora, estas eran piedras que Él tenía en su corazón. Eran cosas que estorbaban. Y a veces me pongo en un ejemplo sencillo para que ustedes vean qué tremendo es cuando uno no camina cómodo con las cosas. ¿Alguna vez ustedes tuvieron una piedrita muy chiquitita dentro del zapato, adentro de la media, y usted camina y se va como, se lastima todo el pie con una piedrilla tan chiquita y nos cuesta tanto caminar con esa dificultad? ¿Cuánto más cuando nosotros tenemos esas cosas en nuestro corazón y que Dios no te puede bendecir porque, como dice la parábola del sembrador, que cae sobre pedregales y no tienen raíz? A veces nos han predicado la palabra, nosotros tomamos, nos gozamos en escuchar la palabra, pero no tiene raíz porque hay piedras, es pedregales. Pero acá hay dos piedras. Las piedras interiores y las piedras exteriores. Las piedras interiores, no quiero que se mareen, yo estoy redondeando las dificultades de la bendición de Dios. Las piedras interiores son las cosas que nosotros a veces no queremos dejar. Parece que hay pecados favoritos, hay pecados que nosotros decimos, yo esto lo dejo, aquello también lo puedo dejar, pero esto no me lo toques. Esto ya es más difícil. Y entonces el Señor justamente es donde quiere ir, es entrar en tu corazón y retirar esa gran piedra que tú tienes, que es la que no te permite caminar en las cosas de Dios. Miren, hermanos, acá este hombre en Génesis 32, 22 dice así: se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio el varón que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo aquel que peleaba con Jacob: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esa palabra es la que tenemos que tomar hoy. Señor, no te quiero dejar hasta que no me bendigas. ¿Cuáles son las cosas, Señor, que me están estorbando? ¿Cuáles son las cosas en cual yo no, tu palabra no está fructificando en mi corazón? ¿Cuáles son los pedregales en cual yo tengo hoy que retirar de mi corazón? ¿Saben por qué, mi hermano? Porque hay piedras exteriores. Aquel Esteban, que fue el primer discípulo, cuando empieza a hablar de la palabra y aquel estaba lleno del Espíritu Santo, dice que los cielos se abrieron y él pudo llegar a ver al mismo Cristo sentado en el trono. Pero después vinieron piedras exteriores en cual lo empezaron a apedrear, porque dice que le crujían los dientes cuando aquel hablaba la verdad, y estaba muriendo aquel a pedradas y dijo: Señor, no tengas en cuenta todo esto que están haciendo. Esas son piedras exteriores que te van a dar a ti. Cuando tú hables de la palabra, cuando tú estés firme en la palabra, cuando tú realmente seas un testigo de Jesucristo, porque ahora sí le conozco, ahora sí tú le hablas en tu familia, en tu gente, en tu casa, en tu barrio, te van a apedrear. Pero son piedras exteriores en cual tú no le debes de temer, porque esas piedras exteriores son fruto y son producto de la constancia y de la fidelidad que tú le tienes a Dios. Pero para llegar a la fidelidad de Dios hay otras piedras que son las que no te permiten llegar a la totalidad con Él. Fíjense que, miren cómo habla acá en la parábola solamente esa línea. Y el que fue, dice acá en Mateo 13, 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuándo nosotros nos gozamos cuando escuchamos la palabra? Pero después salimos afuera y la comen los pajaritos, nuestros pensamientos, nuestras cosas, y sigue nuestra vida como nada. Y uno se pregunta o el otro le pregunta, pero no escuchaste la palabra, no te llegó a tu corazón, no pudo llegar a tener una raíz. Porque dice acá, pero no tiene raíz en sí misma, porque es de corta duración. Pues al venir la aflicción, los problemas, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y la dejan. Así que, ¿qué es lo que nosotros nos está perjudicando? Es que escuchamos las palabras, las recibimos con gozo, pero las piedras interiores que tenemos en nuestro corazón, ¿cuáles pueden ser nuestras piedras? Y yo tengo cosas que no las quiero dejar. Tengo aquello, lo otro, y así mismo te vayamos pensando, ¿cuáles son, Señor, las cosas que no permiten que mi corazón pueda ser una tierra fértil para tu palabra? Acá dice la palabra de Dios que hay cuatro posturas en cual cae la semilla, pero solo en una es la que permanece para siempre, la de la buena tierra. Pero yo recuerdo que cuando a mí me hablaban de Cristo, estaba lleno de piedras y de espinos y de todo lo que encuentres aquí, porque yo estaba afanado en mi vida, quería seguir mi vida, seguía haciendo contrabando de cosas, seguía en mis vicios, seguía en mis problemas. Sin embargo, no paraban de hablarme de la palabra, y la palabra me resbalaba más, me reía de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no sacaba las piedras ni los espinos que tenía en mi vida. A mí me importaban más las cosas de este mundo que las cosas de un mundo que no veía. Es imposible de que nosotros podamos tomarnos de algo que no vemos. Esto es algo que se tiene que romper, porque es un paso a un más allá, a una línea que desconocemos, que es lo espiritual. Si nosotros estamos constantemente en nuestro corazón con todas las cosas de este mundo y seguir en las cosas de este mundo, y lo único que te goza y te parece que está todo bien en estas cosas que vemos, que van a desaparecer, es imposible. Pero ¿cómo hago yo, Señor, para poder ver? ¿Cómo puedo que mis ojos se abran para ver los cielos abiertos como este hombre? Hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago, Señor, para que tú abundes en mi vida? Quita las piedras, quita los espinos, quita los pensamientos, quita todas esas cosas que te parecen que te hacen feliz en esta tierra y no sos feliz, sino que te matan. Eres un muerto caminando. Sencillamente respiras, comes, te mueves, pero estás muerto. Estás muerto. La única manera que nosotros podamos reconocer y ver a aquel Señor, el Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Señor, ayúdame a retirar todas las cosas que realmente en mi corazón a ti no te agradan. No puedo solo, Señor, necesito de tu ayuda. Hay casos inclusive en los mismos evangelios donde dice, aquel lo vamos a cortar y lo vamos a echar, esta higuera ya no sirve más. Y uno de ellos dijo, Señor, déjamela un tiempo. Tal vez si limpiamos, si abonamos la tierra, si movemos la tierra, tal vez pueda fructificar esa higuera. Y él dijo, bueno, la dejaremos un año y si tal vez las cosas funcionan, vivirá. Y si no, irá al fuego. Pero en este tiempo, no es tiempo nosotros decir, Señor, me está costando mucho tomar de tu palabra. La tomo, me gozo en el momento, me gusta. Veo, deseo, reconozco que es el camino, pero es tan grande el tránsito que yo tengo, porque cae junto al camino la palabra, y es tanto el tránsito, tanta pisoteada por encima de la palabra, que esa es lo que va a crecer. Que nosotros nos damos cuenta cuando nosotros tomamos un camino en un lugar, ustedes miren un campo y pasen y van y vienen y van y vienen, en ese camino usted se va a dar cuenta que ahí no crece gramilla. ¿Por qué no crece nada? Porque se pisotea constantemente. Es el tránsito de nuestra vida. Es necesario que se remuevan esas tierras. Es necesario que se quiten las piedras. Miren, cuando yo no hace mucho tiempo fui a un lugar donde, ahí en Carrasco, hay un lugar que es donde hay plantas de todo tipo. Y ustedes observen que hay una tierra que ellos te venden y te dicen, esta tierra es fértil, esta tierra es buena, esta tierra tiene abono, pero ellos pasan por un cernidor para sacarle todas las piedritas, para limpiarla, ¿para qué? Para que cuando plantes una planta en la raíz no tenga tanto tropiezo en piedras ni nada, sino que crece hacia abajo rápidamente. Y eso es lo que les pasa a nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está lleno de piedras y cosas, no hay raíz en la palabra. No queda permanente la palabra en nosotros. Tomamos la palabra, salimos de acá, la escuchamos, nos gozamos. ¡Qué bueno que estuvo esa palabra! Yo creo que el Señor me habló con esa palabra. Pero al instante, mirá que no sé qué pasa en tu casa, esto, a ver aquello que necesitamos, y ya te olvidaste de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso yo digo, hay algo acá que sucede. No le temas a las piedras exteriores. Que esas piedras exteriores muchas veces, cuando nos apedrean, cuando nos insultan, cuando se ríen de ti, cuando te dicen esto no pasa nada, y no te aflijas tanto, porque no es contigo quien se mete, no es a ti quien te rechaza, es a Cristo que lo rechaza. Es bueno que nosotros oremos por esas personas, pero esa persona, en algún momento, él tiene que sacar esas piedras de dentro de su vida. Todas las cosas que te hagan tropezar en el camino, retíralas de tu zapato. Tu zapato es tu persona, las piedras son las cosas que te tienen atado, y la siembra es la palabra de Dios. Por eso te pido, Señor, en esta hora, en realidad, que la palabra permanezca, que la palabra se asiente en nuestras tierras. En nuestras tierras que se asiente la palabra de Dios. Para que nosotros podamos escucharla, Señor, que pueda esta palabra que permanezca en mi corazón. Señor, ayúdame y retira todas las cosas que no te agradan. Para que hoy yo pueda estar lleno de la presencia de Dios. Por eso le digo a mi hermano, no es sencillo, porque la vida cotidiana cuando salimos afuera nos cuesta mucho. Las cosas vienen difíciles, cada vez van a estar más difíciles. Resulta que cuanto más difíciles estén las cosas afuera, más lleno del Espíritu Santo tenemos que estar nosotros. Pero si miramos las cosas exteriores y los problemas, es muy difícil que nosotros podamos prestar total atención para que la palabra de Dios en realidad permanezca en nuestro corazón y crezca fuerte. Dice que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe, pero una vez que cae la semilla dentro del corazón, dice que crece tan fuerte y tan grande que se hace un árbol dentro de nosotros. Y muchas personas van a venir a la sombra de ese árbol. Así dice la palabra. ¿Qué significa? Cuando tú recibes la palabra de Dios, eso va a crecer de tal manera que la gente tiene tan grande necesidad de hablar con alguien que le aconseje, con alguien que realmente pueda prestarle la atención y que tenga un consejo de lo alto, que van a venir a tus ramas. Pero es necesario que crezca primero. Y queridos, nadie puede dar lo que no tiene. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es cargar nuestras baterías para poder ser luz afuera. Y la batería las carga Dios. La batería es tu espíritu, tu alma, tu poder, el poder que Dios te va a dar a ti y te va a hacer luz en este mundo de tinieblas. Amén. Así que, como dice acá, el varón Jacob. Con Jacob pasaron dos cosas. Era un engañador. También nosotros hemos sido engañadores y también somos engañadores. De alguna manera. ¿Sabe qué hizo Dios? No solo le cambió su manera de ser, sino que también le cambió el nombre. Le sacó el nombre. Ya de ahora en más no serás engañador. De ahora en más serás Israel. Y yo seré el Dios de ¿quién? De Israel. Y él se llevó ese nombre, una persona que realmente no tenía las cualidades como para que Dios lo bendijera de esa manera. Así tampoco nosotros tenemos las cualidades hoy. Pero es una disposición que tú tomas hoy. Dios tiene grandes cosas para ti. Simplemente tienes que decir: Señor, yo quiero conocerte. Necesito, Señor, que tú limpies mi camino. Ayúdame a limpiar mi camino, porque cosas que yo las tengo que sacar, yo me tengo que decidir y yo te tengo que seguir. Dios te dice: ven y sígueme. Es que nos tenemos que parar y dejar todas las cosas y seguirle. Es una actitud de nosotros. No somos robots, hermanos. Somos personas. Él respeta tu decisión. Pero no te pierdas esto. Si tú cierras los ojos o te imaginas una multitud de personas y allá venía Jesús, póngale que se distinguiera, se distinga de su blancura, de sus ropas, y tú lo ves allá adelante que viene y de repente ves que dobla y se empieza a alejar y cada vez le ves más pequeño porque se te va yendo. Corre detrás de aquel, aunque sea para tocarle. Corre detrás de aquel que no te dejará. Grítale: Señor, no te olvides de mí. No quiero quedarme en el camino. Hermanos, no es permanecer dentro de una iglesia el tiempo en el camino. Hay algo que tenemos que hacerlo en él. Es adelantarnos. No es cuántos años hace que estás en el camino. No lo preguntemos, ni preguntemos ya eso. ¿Cuánto adelantaste en el camino? Porque a veces podemos estar en el camino, pero paralizados. A veces podemos estar en el camino, pero no entendiendo. Lo importante de todo es que caminemos y que sigamos el camino para llegar ¿a dónde? Al Padre. Es bueno tratar de nosotros mismos, empezar a no mentirte a vos mismo. Es decir, necesito sacar esto y esto, y ahí estás. Amén, hermanos. Esto es un tesoro escondido, mis queridos. Esto es un tesoro escondido verdaderamente. Están aquellos en que quieran escudriñar las tierras y sacar este gran tesoro. Puedes mirarlo de lejos, puedes dejarlo tapado e irte, o como dice la parábola, puedes vender todas las tierras, o sea, puedes dejar todas tus cosas de tu vida y tomar este tesoro. Es tu decisión. La palabra de Dios tiene dos cosas para hacer: o la tomas y te salvas, o la dejas y te pierdes. Silencio, silencio. Amén, hermano. O la tomas y te salvas, o la dejas y te pierdes. No hay grises, es blanco o negro. O están conmigo o están contra mí. El cielo o el infierno. La paz o el horror. No hay términos medios. Es decisión pura. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. ¿Y a dónde iremos si no tuviéramos contigo, Señor? Pero ayúdame, Señor, a conocerte. Ayúdame, Señor, a entender que no tengo a dónde ir. Si yo decidiera, decía ahí, si tú decidieras en tu corazón no venir más a la iglesia, no seguir más a Cristo, no escuchar más la palabra, ¿tienes algo mejor para tu vida? ¿Tienes algo más seguro para tu vida? ¿Encontrarás la paz por ahí en tu vida? ¿O es necesario realmente decir: Señor, no me dejes ir? Como dice en el Salmo 23, tu vara y tu callado, que el callado es aquello que nos trae de vuelta para el camino, me infunden aliento. Así que la única esperanza que tenemos es Cristo, y es el único en cual nosotros hoy podemos confiar. Si te falta algo, hermano, retíralo de tu corazón. Prepara esa tierra, Señor. Prepara esa tierra de cada uno de nosotros para que tú puedas germinar, Señor, en nuestra vida, y que podamos estar con Cristo para siempre. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendecimos a cada uno, Señor, de los hermanos que están aquí, y que no nos vayamos vacíos con esto, sino que nos vayamos meditando que no hay dónde ir y no hay nada mejor que tu presencia, y no hay nada mejor que estar contigo. Amén.